cuatro sentidos donde ir. Uno es el sur y otro donde me esperas tú. Si desconfío, no es que no quiera ir, más me aterra tener que huir. Yo te creo y me tiro sin frenos. Morir así, yo te creo y me tiro sin freno. Sentir.